alegría que al nacer nos dio. Qué cosas que tiene la vida. Hace un año y medio se rompió el amor. Dijo la justicia que viva contigo esa hermosa niña que nos mandó Dios. Dos días por semana puedo visitarla. Dos días por semana de plaza y de sol. Dos días de besos, de cine y de cuentos. Cinco días sin ella, sin plaza y sin sol. Cinco días sin ella, sin plaza y sin sol. Semana puedo visitarla, dos días por semana de plaza y de sol, dos días de besos, de cine y de cuentos, cinco días sin ella, sin plaza y sin sol, cinco días sin ella, sin plaza y sin sol, dos días por semana. Puedo visitarla dos días por semana de plaza y de sol.